Nashville, Bristol, water covers everything in blue. Cooling water, wishful, sinful, our love is beautiful to see. I know where I would like to be, right back where I came. Productor de este programa y conductor, Pedro Bolas Mías, ¿no? A sus bolas, Sweet. Entonces estamos aquí con este rollo, pues, ¿no? Del coronavirus y de que no salgan a la calle, que pónganse tapabocas y todo ese tipo de cosas. Pero también, pues, es importante enviarle un mensaje y un saludo al camarada, amigo, compadre, compay Salvador Chava Rodríguez y a toda la banda, ¿no? A Marta Pacheco, que están ahorita en este tiempo de encierro, pues produciendo un material muy interesante que seguramente va a ser muy chido exponerlo. Y pues también queremos mandarle un saludo a Ángel Corral, a Xochiquetzal y Torres, a todos los compas que ya estamos aquí viendo, los que están conectados, ¿no? Al Israel Soberanes y a su primo, que lo quiere un chingo, Daro Soberanes, también le estamos mandando un saludo. Y desde luego le estamos mandando un saludo a Hugo, al camarada Hugo, pues un abrazo, ¿no? Acá de parte de la banda de La Rueda, de Libros y Café La Rueda. También a Miguel Ángel Flores Hernández, pues un saludo. Desde luego también pues a un chingo de banda que ya está ahí, pues mandándonos sus like, a Irat González, a Alejandro Franco, a Miguel Ángel Flores, a Betty Garona, al Q Latino, un abrazo, carnal. Ojalá y le caigas por acá a Radio Cartón un día, echar un cotorreo. A Alex Garrigás, a Ale Vanegas, a Ana Cecilia Tomás Martínez, a Amparo Alicia Zaragoza, a Blanca Rocío, a Cecilia Abad. A Cecilia Abad le mandamos un besote aquí de parte de todos Pedro, los de Pedro Bolas Mías. Del Pedro Bolas Mías, y desde luego también a Bob Bravo, pues a toda esa banda, ¿no? Que ya nos está mandando unos clics, unos like y unos agasajos aquí en este tiempo de encierro. Va llegando el conductor y promotor, director de este programa de Letras del Gueto. Ya el Poncho ya está haciéndose una finísima camisa. ¿Sí? ¿Ya podemos entrar al aire? Ya estamos desde hace rato. O sea, sí era verdad. ¿Sí estamos al aire? ¿Y en el aire no hay coronavirus? ¿O sí hay coronavirus? Buenas tardes, bienvenidos a esta edición especial de Letras del Gueto. Acá encerrados, estamos a sana distancia, estamos cuidándonos para no contagiar a la banda. Bienvenidos a Letras del Gueto, un espacio para libertad de la ciencia y pensamiento, transmitiendo totalmente en vivo, en directo, aquí de las nuevas instalaciones de RadioCartón.com, acá en una esquina del barrio chino de Guanatos. Y pues acá la banda, vamos a aprovechar para hacer un anuncio. Si tú tienes algún proyecto, quieres decir algo, o nada más quieres venir a contar chistes, está la cartera abierta, la cartera de la programación aquí en Radio Cartón, para que escojas un horario y pues puedas venir a hacer tu propio programa de radio y juegues al locutor, como estamos jugando nosotros ahorita. Pues esto es Letras del Gueto, un espacio para libertad de la ciencia del pensamiento, nomás que me vienen correteando el coronavirus, así que por eso no llegué temprano. Pero pues aquí estamos dándole un poquito a hacer radio, a hacer lo que nos gusta. Letras del Gueto agradece a toda la banda que ha hecho posible el programa desde sus inicios, y en un momento más vamos a transmitir en vivo en la fanpage Letras del Gueto, en la página de su servilleta, Pedro Francisco Rodríguez. Pues hoy estamos de agasajo y de cotorreo con el señor famoso y conocido escritor internacionalmente, interplanetarmente, intergalaxialmente, Sergio Funk. Sergio Funk es uno de los precursores de la literatura de la contracultura acá en el Bush, que no eran muy mis compas, pues, pero acá fue de los precursores que empezaron a hacer las autopublicaciones, ¿cómo se dice? Editoriales. Autolavados. Y autolavados de de gansitos. Entonces, Sergio Funk, yo lo conocí a él como poeta, yo no sabía que era editor ni narrador. La primera vez que lo conocí a través de su libro, que aquí lo traigo, que se llama Con un cuello de botella rota, el funk, ese funk. Ahí firmaba como ese funk. Acá el buen Enefante, Enesaurio, el poeta N, me lo presentó cuando se hacía acá lo de las cartoneras, aquí en los jueves, ahí en la antigua rueda cartonera. Ahí lo conocí al buen Sergio Funk. Pero yo le pregunté que si era poeta y me dijo que los poetas eran putos. Entonces, pues yo lo conocí como poeta, ¿no? Entonces tratamos de... Yo me le acerqué como poeta y resulta que no, que es más que poeta, ¿no? Es narrador, editor, locutor de radio, promotor cultural y pues también un buen compa, ¿no? De acá de la raza, que a toda la banda siempre ha abierto las puertas acá en su changarro, la cafetería La Rueda, que está ubicada aquí en Presiliano Sánchez 615. Ahí hace pinches molletes de autor y qué más, cafés de autor, y ahí se vale regatear, ¿no? Pues bienvenido Sergio Funk, el personaje Sergio Funk, se acaba de poner su cubrebocas del Chaflas, que el Atlas va a quedar campeón en la liga digital, ¿ah? Cuando menos es el torneo o la liga o que menos ha perdido. Según ellos. Y bueno, pues sí, arriba el Atlas, que tiene 69 años sin corona, virus. ¿Sin corona o virus? Entonces. Sonó chiste. No, pues es que es un meme, ¿no? ¿Un meme visual? Y no, pues muchas gracias, Pedro. Pedro, me voy a quitar el cubrebocas porque siento como que no me oigo. Hasta una distancia. Bueno, pues gracias, Pedro Francisco, por invitarme a tu programa esta de Letras del Gueto. Me siento como en casa, aquí cotorreando con el maestro también, Poncho Ortiz, muy cerca de Libros y Café La Rueda, a tres puertas, y pues está chido porque no tomé camión, ni me la hicieron de pedo porque no traía esta madre del cubrebocas, pero bueno, pues chido, ¿no? Gracias por invitarme y pues también es chido saber que Pedro y yo somos del mismo barrio, aunque de bandas contrarias, por cuestiones acá de las broncas, por ese territorio marcado, ¿no? Por la cuestión de la frontera, ¿no? De la frontera del registro de las calles del barrio de Mezquitán, ¿no? Pero somos del mismo barrio de Mezquitán. Él es más joven que yo, como 20 años, pero pues nos ha tocado sobrevivir en esas mismas calles, ¿no? Que hemos conocido a muchos personajes del barrio, pues por los dos lados, ¿no? De parte de él, más chavo que yo y yo, también un poco más ruco, pero nos ha tocado vivir esa parte de nuestro cotorreo en el barrio y es ha sido muy muy interesante charlar con Pedro, saber de su oficio que es panadero, ¿no? Y que en algún momento yo también ahí estuve ayudando en una panadería con los famosos Guillén del barrio, que les ayudaba yo a hacer la revoltura ahí del virote salado y del fleima. No llegué a más, hasta ahí llegué, ¿no? Pero se me hace muy chido porque conocí más el ambiente del virotero, ¿no? El irse a repartir a las tiendas y luego regresar a cobrar y, bueno... Pelearse por los costales... Bueno, todo ese rollo y me suena muy muy interesante y muy familiar el oficio del panadero. Y bueno, pues aquí estamos casi para lo que Dios quiera mandar. Pues vamos a mandar saluditos a Arturo Jara, Guanatos líder mundial que nos está viendo, a Flor González, a Yucambo también, a toda la banda que lo está viendo, pues saludos. Estamos transmitiendo acá en la página de Letras del Gueto también, para la banda que quiera mandarnos saludos, insultos, donativos. Pues aquí estamos en Letras del Gueto y en Radio Cartón. Vuelvo a repetir, acá las instalaciones futuristas de Radio Cartón están esperando que vengan a habitarlas con su proyecto, ¿no? Y acá también, pues el buen Sergio, ahí éramos contrarios porque él era acá de los del Butch, cuando era el Butch, y yo era acá de los del 3-5, ¿no? Pero bueno, a mí eso, pues ahora así que la literatura, las letras, fue lo que llegó a formar un puente, ¿no? Fue la casualidad que cuando lo conocí, que era de ahí del barrio y se me hizo chido. Y también aparte, también contrario, ¿no? Porque acá su familia ahí en el barrio son tortilleros y nosotros somos panaderos. Entonces, pues a la discre, como que es la competencia. Pero pues aquí estamos ahora compartiendo letras. Y ahora sí, al Sergio Fong lo voy a embarcar para que nos lea un poema. Yo ya se los tengo aquí acomodados acá para que se aviente el de Alcohol Batido. Ese está bien chido. Aquí viene en este libro, es una publicación de no sé hace cuántos años, mi Fong. Ahorita el Fong nos va a narrar la historia de este con un cuello de botella rota. De hace no sé cuántos años que surgió este a la luz. Aquí dice que en el 2000, en 1992, cuando todavía no existía, antes del fin del mundo, ¿verdad? Y pues este es el bebé de Sergio Funk. No sé no, si, ¿tú no si nos puede hacer el paro? Sí, ya me lo jalaba. las orejas, pues. Sí, bueno, pues este libro precisamente que se llama Con un cuello de botella rota tiene mucho que ver con algo que platicábamos Pedro y yo ayer sobre estos pues bandas rivales, ¿no? Que en vez de ríos había avenidas, ¿no? Avenida Federalismo, Avenida Munguía, Avenida Vila Camacho, Avenida Los Maestros, y que esos ríos o esas calles, ¿no? Nos hacían rivales de alguna manera, y platicábamos sobre las broncas, ¿no? Y precisamente ese libro se llama Con un cuello de botella rota y está dedicado a un compa que le decíamos el loco, y que en alguna ocasión tuvimos una bronca en una fiesta y alguien rompió una botella y le cortó el cuello a este compa, ¿no? Y murió ahí en ese momento. Fue muy gacha la muerte de este compa que le decíamos el loco. Y bueno, a mí después de un tiempo que estuve escribiendo estas ondas, que para muchos son poesía, pues ya para publicar el libro se me ocurrió ponerle este título de una forma, es un título largo que generalmente cuando vas a los talleres, ¿no? de literatura o de escritura o de poesía, pues te hablan sobre esta onda de los títulos, ¿no? Y a mí me pareció que un título largo permitía generar más expectativa, y se llama como el poema que le dediqué a Brumen, que es Con un cuello de botella rota, pero Pedro quiere que le lea este que se llama Alcohol Batido, que yo quisiera decirlo ahora, no sé, para muchos creo que es difícil pues reconocer cuando se plagian un texto, ¿no? Pues este texto tuve la fortuna de hacerle un plagio a un poeta de aquí, de la perra tapatía, que le dicen el 6, ¿no? Y bueno, y como al 6 lo conoce muy poca gente, yo le robé este poema que se llama Alcohol Batido y lo firmé como si fuera mío, y el vato se encabronó tanto que pues lo dejó y ya no lo publicó él. Entonces este poema va a pasar a la historia como si fuera mío, ¿no? Y el 6 pues se la pasó a pelar, ¿no? Para que se le quite. Y se llama Alcohol Batido. La noche perversa, irradiante con su aroma de ciudad, enerva maniáticamente la cesera embotada en alcohol. La carcacha ronronea por el asfalto como un gato maulla un blues. Desanda la ciudad en reversa. Las yecas estridentes conducen la nave sin sentido. Arrecia el pisto como bólido en las venas. Las bardas se aproximan oscilantes. Revienta el cerebro en espuma. Luces rojas y cantos de sirena celebran el espíritu suicida. ¡Bravo! Ahora sí, pues hay que escuchar ahora sí el de el del cuello con un cuello. El del cuello. O el de la tortuga. El de la tortuga también está bien chido. Pero ese no saben asustar, ese está chido. De la tortuga. ¿El de la señora tortuga? Ese está chido. A ver, creo que es este, Simón. Este que se llama La señora tortuga tiene un epígrafe también que me fusilé del grupo, bueno, de Sting, ¿no? Donde Sting, que era cuando era Sting, después de Police, ¿no? Sí, este tiene un epígrafe fusilado de una rola sobre las tortugas y dice: la tortuga es un blues que camina borracha bajo la luna desangrante de una morrita. Es el alma de un vato loco que se colgó de una gota de lluvia para saber por quién chingados se derrite el cielo. Ese lo debía firmar Sting, pero bueno, yo pero este, como no está aquí, pues ya no lo firmó. Y bueno, este es un poema que se llama La Señora Tortuga. Un saludo a Sting, que nos está viendo. Que te han visto, señora tortuga, caminando bajo la noche tuerta, cargando tu ataúd. Que te han visto, mujer isla, desprendida de paraísos, náufraga, subterránea y submarina, en el ombligo de la ciudad de los erizos. Que te han visto con sus farolas de policía, con sus lunas en los postes, con sus faros de automóvil, con sus ojos de ciudad, desangrándote por las calles de este cementerio donde los vatos nos morimos a los 25 y arrastramos el fantasma acompañado del vivo silencio de los sepulcros. Que te han visto enterrando el miedo en pájaros muertos, lloviendo por las rosas moribundas, ladrándole a los muros intrepables para que abran sus puertas y se escapen los juidos y delincuentes espíritus de la ciudad, de la cárcel de los solos. Que te han visto, que te han visto sin entender nada, chingada madre. Que te han visto cayéndote de pacheca y de olvido, sin entender ni madres, sin entender que estás bien muerta, en un callejón urbano, derritiéndote con el cielo, todas las lunas, todos los soles, bien peda, bien grifa, hasta la madre. Que te han visto, chingada madre, que te han visto, chingada madre, chingada madre, chingada madre. Salud por el santo y chingada madre, digamos salud. Y un saludo a Eduardo Josefa Vidal Velázquez. A mí ni agüita. ¿Eh? A mí ni agüita. Ya que hay que curarse. HK, saludos. Ahora los Doors, que pongan a los Doors. Pues hay que decirle acá al ingeniero sonido que se puede preparar una rolilla de los Doors para hacerle honor a esa de los Doors. Los Doors. Sí, carros pasan por mi ventana. La de The Wasp está chida, de los Doors. Ahí, bueno, escoge una de los dos. Carros pasan por mi ventana. ¿Así no se llama? ¿Sí? ¿Sí se llama así? Y bueno, eso fue una parte de lo que hace el Funk. Hizo como poeta, no sé por qué dejó la poesía, porque como que le dio ñañaras, o lloraba. Lo que pasa es que como que se le hacía. Creo que me malinterpretan cuando digo que los poetas son putos. Es decir, en el barrio decir putos o jotos es decir que no se avientan el tiro, que son sacatones, ¿ah? ¿Eh? A eso me refiero. Que les gusta correr. Sí, son sacatones. Chillones. Sacatones, culeros, pues. ¿No? Y pues no sé, últimamente has hecho varias novelas, cuentos. Bueno, novelas no, más bien cuentos. Y a mí me tocó, creo que, no sé si sea el último, el de Cuentos de Barro. Yo tengo este, Los Abrevaderos del Ser y El Vato que Camina. Pero este es una edición especial porque se lee al revés, como los judíos. Sí, es chino. Entonces este es el chido. Bueno, para mí es el chido porque no creo que haya otro igual. Y también está firmado acá por el buen Sergio Funk. Y aquí hay un cuentito que se llama Triste su calavera. Ese está bien perro. ¿No será ese el honor? ¿O lo lees acá? Si lo puedes leer al revés. Aquí este... Una agüita para acá, para el señor Sergio Funk, para que se le resbale la poesía. ¿Triste su calavera se llama? Sí, Triste su calavera. Por cierto, Hay ojeras de perro. Hay ojeras de perro. Por cierto, saludos a toda la banda que está viéndonos. Hay cinco libros, cinco libros... De a la banda que se está haciendo presente acá, de Los Abrevaderos del Ser. Estos cinco libros son los únicos que tienen un prólogo del compañero Ángel Corral. Todos los demás libros han salido sin este prólogo. Y bueno, pues solamente hay 5 y no están todavía con su portada, porque la onda es de que los personalice la banda, ¿no? A quien sea de él, le ponga su propia portada. Pues esta, este cuento que me pide Pedro que lea se llama Triste su calavera. Y bueno, dice: estaba yo sentado, como Dios se sentó un sábado a pistear en vez de terminar el mundo. Bebiendo con limón y hierbabuena, un brebaje que en condiciones de resaca sabe a cielo ríspido, a gloria ínfima. Ángela, bonito nombre, apareció entre las burbujas de la borrachera, la niña diosa. Escuché en mi oído izquierdo, le quedaba como anillo al dedo. Es dulce como el corazón de la caña, dijo Jorge Negrete o el viejo Badú. Y vuela suave como el ave marina. Eso lo dijo otro pedo igual que yo. Es una diosa totonaca. La bebita danzaba ceremoniosa entre un bosque de penes. Bailaba como un pececito dorado en el agua. La maquinaria bongocera engranaba el feeling del vudú. El Benny Moré se la sacaba gacho al son de la coraza de los tambores afroantillanos. La música negroide y caliente encendía el alma del loquerón con la rolita de Mambo, Cambo, Tutín, Tutín de Hugo Can. La niña corría, saltaba, se derrumbaba y se levantaba como si estuviera siendo jalada por un control inalámbrico al ritmo del sonido que envenenaba el congal. La consagración de la music y el dancing transportaban al pasaje a una selva en el inframundo urbano. Las luces del cabaret bañaban su piel de venada con una lluvia de semen de colores. Luego, el mesero pidió otra ronda iguanas. La Ángela estaba emputecidamente herida de su exquisito jardín paradisiaco. Huitzilopochtli había gratificado a la jainita con un hachazo en el centro de su esencia y sangraba, que si sangraba, virtualmente, dándonos a todo el personal un baño de sanguacha caliente que brotaba como un géiser. Aquella representación fantasmagórica nos incitaba a lo que hacha pico y pala, su cabecita adornada con jazmines que enmarcaban su linda carita de putilla, se despidió a petición de un madrazo que le propinó un aceitoso que se subió al escenario. Nezahualcóyotl escribió en una servilletita con tinta sangre de la doncella: esa princesa chichimeca va a corretear la chinche en mi petate. Sic. Los aullidos de los otros coyotes ebrios de sexo y alcohol ladraban a la noche bruja que no fuera una culebra y que se ofreciera y que ofreciera a su escuincla. La luna se reflejó en un charco de cerveza y humedeció su pasto virginal para perfumar el paraíso con un leve olor a guachinango. Un solo grito desquiciadiánico retumbó en los cielos. ¿Quién es? Preguntó San Pedro. ¡Pelos! ¡Pelos! ¡Queremos ver pelos! Y una víbora de luz se escurrió acuosa entre los montes de Venus hasta llegar a la pista y morirse de rojo. Y un loco, destrampado amanecer, se asomaba en la mirada de la jauría. La carne tierna de la niña aún se convulsionaba con los electrochocs en la piedra de los sacrificios. La bebita estaba viva, bien viva. Se incorporaba para volver a rodar por el pinche suelo. La pecera estaba burbujeante como mi copa. Todo el barco estaba bajo la maldita agua bendita. La morrita se nos iba y volvía. ¡Déjenla sangrar!, gritaba el Jagger. El semáforo se puso en rojo y la morrita se trepó a un carro. Limpió el parabrisas y cayó de bruces. Un madrazo la hizo girar y caer de nuevo. Se paró de manos, echó maromas, vendió chicles, un ñonca la aventó a la chingada, a la Gaber por allá. Se arrastraba dolorida gemía como una perra, y su realidad lamía sus heridas. Mira con odio y miedo, saca sus pezuñas, enseña sus colmillos y gruñe, se despoja de su vestido de lentejuelas y queda desnuda flotando en sus zapatillas de cristal acrílico. Era una jugosa gallina de las de 15 varos, 2 por 25 y 3 por 30 pesos. Se avienta un tiro con el primer culero que quiere saborear de aquel discutido ágape. Le encaja las uñas y lo maldice. ¡Puta madre! Otro animal la apaña de un muslo, arranca la extremidad gozoso y goloso. Un bull terry se arrojó a su púlpito y mordió la capilla principal. Arrancó un pedazo de pubis con todo y pelos. Un coyote banquetero se prende de sus tetas, chiquitas como un par de cerezas. Otros se aferran a sus labios carmesí, a sus brazos y a sus nalgas redonditas y lisitas como el nácar. Yo le digo al flaco que se discuta con la rolita de perdida en el piano. El vato, bien Agustín, tirado sobre el campo de batalla, me manda mucho a la chingada. Entonces me levanto a tumbos, everybody, voy al miadero, firmo y me largo de este pinche cuento. Eso es un pinche cuento. ¿Sí? Pero con pues un puto cuento poema, ¿no? Está bien cabrón. Pues es una de esas noches que uno iba a visitar los antros de aquellos tiempos, ¿no? Que quisieron olvidar, ¿no? No se puede. Es la única. Pues lo que pasa también es que escribes de lo que te impresiona, ¿no? De lo que te toca vivir y es muy cabrón, entonces, pues es parte de ese chorro. La otra vez estaba cotorreando con un compa, estábamos leyendo algo de tus cuentos y llegamos a la conclusión, pues, de que pues tus cuentos son muy poéticos, ¿no? Aunque no lo quiera, no sé, como que estaba escuchando cómo empieza acá, como otro animal de la paña, de su muslo, arranca la extremidad, gozo y goloso, un bulter se arroja con su púlpito y muerde la capilla principal. Hasta parece poema. Pues creo que, bueno, al final de cuentas, aparte de que los poetas son jotos, ¿les gusta el barro? No, lo que quiero decir es que no precisamente quien escribe poemas es poeta, pues, aunque sí hay gente que escribe pensamientos o intenta escribir todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero la poesía está, creo que, dentro de todo el arte, y quien genera ese sentimiento o esa transportación, ¿no?, del alma hacia el otro, es el que tiene ese rollo de la poesía, ¿no? O sea, ya sea en el cine, en el teatro, en la música, en la pintura, ¿no? O en la misma literatura, ¿no? O sea, que puede haber poesía en cualquier parte. Ay. Por ejemplo, hasta en un cuento, ¿no? Bueno, sí, claro, ¿no? ¿Qué es más importante, pues, como ejemplo, tu obra o el artista? ¿Qué es más importante para ti, la obra? Porque llega un rato en el que, no sé si los cuentos, llega un rato en el que se escriban solos, los poemas escriban solos. ¿Qué llega? Mira, el autor o el actor se va a ir a la chingada, ¿no? Sale sobrando. Se va a ir a la verga, ¿no? Pero la literatura iba a quedar, ¿no? Y va a quedar mientras la gente lo siga leyendo y se siga reproduciendo, ¿no? O sea, no sé, hay libros de autores clásicos, pues que la obra ahí está, el vato pues se fue a la chingada, ¿no? Pero la obra ahí perdura, ¿no? ¿Alguna vez pensaste tu cabecita de morro y del barrio, que para nosotros ahí, esta etapa del coronavirus y aquí que llegue la ley y te moleste, ahí siempre, tú sabes que vivimos con eso, vivimos con hambre, vivimos con restricciones, con discriminación, ¿no? Que acá pinche morro mugroso no va a pegar los piojos o algo así por el estilo. ¿Alguna vez de morrillo soñaste con transmitir todas esas vivencias a través de un cuento, de un poema? Yo creo que sí, porque, bueno, de cuando yo iba a la primaria y a la secu, pues, de que uno pues va solo caminando, ¿no? Vas caminando y tu pensamiento no se detiene, ¿no? Tú vas lucubrando y generando ideas, imágenes y la chingada. Y incluso a mí me gustaba dibujar y tenía intenciones de aprender a tocar algún instrumento. Pero también pensaba, por ejemplo, en que podía escribir, ¿no? Y que si yo escribía una obra, iba a ser una novela donde en la novela hubiera poesía y me alucinaba cosas, pues, pero fue hasta la prepa cuando empecé a escribir esto que tú le llamas poesía, ¿no? Y que de repente se lo enseñaba ya a los compañeros, a los vagos que iban también ahí a la prepa, y que nos tomábamos una chela y nos leíamos ahí los textos, porque luego dos, tres escribían y de repente estaba chavo cuando iniciamos esto en el barrio de las publicaciones alternativas o marginales, y ya entonces empezamos a tener esta madre del seudónimo y de empezar a publicar nuestros textos, pero con la idea de que todos tuviéramos un seudónimo y que no fuera nuestro nombre real, ¿no? Y de esta manera, no sé, yo a lo mejor tenía unos 18, 20 años por ahí, que cuando empezamos a autopublicarnos, como dices, ¿no? Y empezar a conocer otras publicaciones y saber que existía otra gente que también escribía y que también tenía sus publicaciones, ¿no? Esta parte de la autopublicación, en ese tiempo, ahorita ya cualquiera puede, por ejemplo, transmitir en vivo, publicar acá en el Facebook, pero no sé, a ti como a mí nos tocó vivir un tiempo sin internet y sin Facebook y sin todas estas ondas, ¿no? Incluso sin programas de computadora, pues yo no sé, en el barrio para el güey que tuviera una computadora, incluso hasta una máquina de escribir ya eran los ricachones, ¿no? O cuando entrabas a la secundaria que pues tienes que ir a una máquina de escribir, era un pedo para que te compraran una máquina de escribir. En este tiempo, ¿cómo fue llegar a publicar un libro? ¿Cómo era publicar un libro antes de esta época de la información y de que ya nomás vas, imprimes tus hojitas y todo el pedo? Mira, pues fue muy loco porque también aprender a hacer este tipo de chamba, en aquellos tiempos se usaba el mimeógrafo, ¿no? Y bueno, picar un mimeógrafo era una putiza porque también era casi imposible equivocarse, porque si te equivocabas era un pedo poder reparar. ¿Un mimeógrafo qué es? Un stencil. Un mimeógrafo es como una imprenta rotativa, sí, pero manual, ¿no? Que luego ya también había electrónicos y también había quemadores de stencil electrónico, pero pues un poco también se iniciaba esta madre de la fotocopiadora y era de recortar, ¿no? Y pegar y hacer como las revistas, y luego empezamos a trabajar lo que eran los libros, pero en mimeógrafo, ¿no? Y el primer libro, de hecho, que hicimos fue un libro del 6, que se llamó Ave de Metal, y en ese tiempo también yo estaba trabajando con el maestro Heriberto, no precisamente un proyecto de él, sino mío, de hacer un libro donde Amate nos apoyó haciéndonos lo que era la diagramación, porque en aquel tiempo también para hacer un libro en no mimeógrafo tenías que hacerlo en pliegos y sí tendrían que saber pues diagramar ese tipo de pliegos, sí. Entonces sí era un pedo porque nosotros manualmente tuvimos que doblar esos pliegos, tuvimos que engrapar, tuvimos que mandar refilar, poner las portadas, y casi duramos en hacerlo lo que empezaron a llegar las nuevas tecnologías, ¿no? Porque después de que hicimos ese libro, pues ya nosotros empezamos a sacar lo que eran las ediciones de Alemania Drunk, que también eran autopublicaciones, pero también ya nos permitía publicar a otros, ¿no? Entonces nos convertimos como en editores, ¿no? Que era pues una editorial de los cuates para los cuates, ¿no? Donde hacíamos un tiraje de 300 ejemplares, pero luego también se daba la onda de que algunos de los autores de Alemania Drunk eran compas que se subían a los camiones a declamar su poesía y pues se vendían un chingo, entonces volvíamos a sacar otro tiro y ya no hacíamos como una segunda edición, sino simplemente imprimíamos más libros y era muy fácil venderlos porque pues también eran muy baratos, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo ya digital y toda esta onda, ¿qué es lo que le toca, por ejemplo, al artista en este tiempo, como la diferencia de hacer todo como eso, con manopla, y ahorita ya pues hasta una pinche aplicación de celular, cualquier cabrón es fotógrafo, cualquier cabrón es editor? Si lo dices por el Fer, estás equivocado, ese güey no es. Hasta yo. O sea, cualquiera ya podemos hacer muchas cosas, ¿no? A través de las aplicaciones, ¿no? Sí, ¿cómo? Bueno, existe más comunicación, pues, pero también eso delimita, ¿no? Ahí que haya menos arte también, menos, ¿no? O sea, en ese sentido, aunque también hay mucha propuesta, mucha propuesta que algunos llegan a concluir o a levantarla, pues, y otros ahí se quedan. Pero, pues sí, es muy importante. Yo también, digo, en estos días me pongo a pensar, y si el coronavirus hubiera sucedido antes de que existieran todas estas mamadas, ni cuenta nos dábamos, pues tampoco hubieran existido, ¿no? Porque esto es parte del G5, ¿no? Eso es parte del terapión. Exacto, de cómo nos está yendo con estos culeros. Pero sí, o sea, creo que hay mucha propuesta. Y también en cuando estábamos nosotros en esos rollos, porque también el arte callejero, ¿no?, siempre ha funcionado, y desde que yo recuerdo había, si tú quieres, imágenes poéticas grafiteadas, que en aquel tiempo sí era graffiti. Ahora, bueno, tiene algo que ver con el graffiti, pero ya yo creo que es más mural, ¿no? Ya es otro tipo de simbología, otro tipo de técnicas, y que el graffiti era nomás así como poner, pasar las letras, ¿no? Porque sí, era una idea, ¿no?, estampada en la pared. Con el barrio, con B chica y todo el parte de fotografía, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con o connotación con esa estética del barrio, pues, ¿no? Porque también el lenguaje del barrio es otro pedo, ¿no? Tú lo ves en la literatura, ¿no?, como yo escribo, y tiene significados distintos también, ¿no? Como para que no lo entienda la fresés, ¿no? Pero para que no lo entienda cierto tipo de sector social. Es como para la banda, pues, ¿no? Y mucha gente sí me decía a mí, no escribas así, que pareces macuarro, ¿da? Y yo, pues, mejor, parece, pues, cholimandro, ¿da? Mejor, ¿no? Cholimandro. Porque también al final de pinches cuentas, pues, tú escribes para ti, para divertirte, y si los compas del barrio lo captan, pues, qué chido, ¿no? Y si no, pues, igual no hay pedo, ¿no? Ok, podemos escuchar una, para darle un descansito acá al buen Sergio Funk, vamos a escuchar una rolilla, una que escogió el Funk. Si vamos a escuchar a los Doors, pongan a los Doors. Y en lo que le damos un traguito, vamos a seguir con la transmisión acá en el Facebook Live, en la página Letras del Gueto, y también acá en la página de Carros Pasan por mi Ventana. Cate de mi corazón, saludos a toda la banda que se está haciendo presente. Vamos a escuchar una rola, vamos a escuchar, ¿cómo se llama la rola? Para Sin Fines de Lucro, ¿cómo se llama? Mátala. Carros Pasan por mi Ventana. Carros Pasan por mi Ventana. ¿Quién la toca? Jim Moore, los Doors. Pongan a los Doors. Vamos a escuchar una rola de los Doors. No sé cómo se dice en inglés. Carros Pasan por mi Ventana. Es una. Vamos a escuchar una rola sin fines de lucro. Solo la queremos escuchar. Nos queremos hacer. No somos los autores. No nos pertenece esta rola. Nomás la queremos escuchar para divertirnos. Sin fines de lucro. Vamos a escuchar a los Doors. Ok. Cars hiss by my window like the waves down on the beach. The cars hiss by my window like the waves down on the beach. I got this girl beside me, but she's out of reach. Headlight to my window, shining on the wall. Headlight to my window, shining on the wall. Can't hear my baby, though I call and call. Thank you. got a chimney with a sonic boom. Windows start a trembling with a sonic boom, boom. A cold girl will kill you in a darkened room. Vámonos. Bienvenidos otra vez a Letras del Gueto, un espacio para libertad de láser y pensamiento. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, de las instalaciones futurísticas y que todavía no existen, pero están acá renovadas en radiocartón.com, y estamos cotorreando con el Sergio Funk, que nos va a leer el último cuentito antes de que llegue el patrón y nos corra. Un saludo a Edgar Josefat Badial Velázquez. Perro, y al señor Carlos como fantasma, A. Sosa Béjar. ¡Ora, los Doors! Dice. Los Doors. A los Doors. Chido, chido por esa banda que. Saludos desde un rincón de Zapopan, Jalisco. Amparo Alicia Zaragoza. Chido, mi Alicia. Gracias por estar ahí. Chido. Este cuento se llama A Morir. Y está dedicado a la China, una ñora que cuando yo salía de la prepa de estudiar, disque de estudiar, pues sí fui a la prepa. Ella estaba con la banda del Escuadrón de la Muerte ahí en el jardín de la prepa 1, bien peda generalmente, y pisteando, ¿no? Pues alcoholito con agua de Jamaica que vendían ahí en la esquina, y ya bien prendidos, botaba los zapatos así como la Lupe, o después como la Janis Joplin, y se ponía a bailar y a quitarse su embestidura, ¿no? Y se llama A Morir. Intempestiva, sin pensar en la frugalidad del avión, ahora fugaz en la memory, yacíamos después de haber consumido nuestros sabores. El aullar de unos canes me despertó. La baraña estaba tembleque, agria. Me había quedado dormido después de haber sido uno en esa caja de silencio lúgubre. Habíamos brindado por el cumpleaños de Dionisia. Festejamos su tercer aniversario. Para mí, Dionisia era la dicha. El encuentro con su despertar sexual era mi fuga de la sociedad idiota. Su monomanía de sexo a morir me asfixiaba, me envolvía en la atmósfera psíquica del hedonismo. Su mundo aparte era maravilloso, la depravación que solo existe en el recóndito inframundo del ser, un pinche loco. La noche que la conocí, una voz venida de la esquizofrenia me repetía: ¿quién será esa ninfa de ebria belleza que baila descalza? ¿A dónde volará todas las noches? ¿A qué olerá su flor amorosa? Me quedé despierto, acechando hasta que todos los desgarrados del alma y del espíritu que la acompañaran se fueron extinguiendo. El alcohol se agotó y le sugerí pasar por algún aguaje para conseguir más bebida espirituosa. Me concedió la petición y algo más. Volamos río abajo. Fui presa de sus pasiones. La lujuria de la ninfa me llevó a conocer el mundo de los viles, la subterránea vida de los suburbios, el Averno y sus delirios. No hubo alcoba perfumada, ni cama, petate o superficie algodonada. Tampoco sábanas blancas ni cafecito en la mañana. Solo sexo y más sexo. Delirio fue su pureza hasta que pude huir de sus garfios de ninfómana. Pasaron los días y hubo otro encuentro. Me llevó a recorrer las yecas del alma. Noctívagos flotamos, bebiendo y atizando con la tripulación de la noche. El viaje fue oscuro y denso. Tuve que compartir con los buitres el amor de dicha. Bajamos y subimos los días sin contarlos. El tiempo seguía su marcha al infinito. Miré el astre de tantos sinceres perdidos hasta topar fondo, sin más voluntad que la locura o la muerte. Salimos a flote. La vida siguió su cauce y nos encontramos en el río. Dicha seguía bailando descalza. Su belleza era una silueta trastocada en las bardas de la urbe por los faros de los autos. Sucedía vertiginosa en la oscuridad, como grafiti fugaz, como un tatú acicalando la piel de la Siri. El cárcomo de los años y el designio del alcohol ultrajaron a dicha. Una flor se fue marchitando y un día de agosto una ráfaga de muerte se la llevó. No hubo funeral ni rezo. Si acaso algún familiar pudo reconocer su fiambre, y aquí la sembramos en esta fosa común. Ayer festejamos su tercer aniversario y me dijo con sus hebras de voz: vamos por algún veneno para el espíritu. Yeah. Pues este es Sergio Funk. Él es el Sergio Funk, el personaje, el escritor, el compa Sergio Funk. Y estamos vendiendo pomada de peyote para el coronavirus. Para que no se les acerque. Para que no, porque huele a uno viejito y no se te arrimen. Ya cuando huelas a viejito, porque está habiendo discriminación acerca contra los viejitos, ¿no? Y la neta, pues hay que poner, yo también voy a poner pomada de esa para volar a viejito y no se me arrimen. ¿Por qué tienes todas esas carpetas de Facebook abiertas? ¿De quién? De esas carpetas. Ah, porque nos están viendo en China, Japón, Alemania, Inglaterra y hasta en el Reino Unido. Ah, pues un saludo a toda esa gente. A los dueños del mundo, ¿no? Con todo amor, y les mando un beso en la boca. ¿A los reptilianos? A todos los dueños del mundo. Un beso en la boquita a mi querido gobernador. ¿Y a la güerita no le vas a mandar un beso? ¿A cuál güerita? A la güerita también, a la güerita, a la que nos dijo que... A la güerita que nos predijo el futuro, ¿no? Pues esto fue Letras del Gueto, mi Sergio Funk. Ya nos están corriendo, ¿qué onda? No, pues gracias por invitarnos, ¿no? Proyectos. ¿De qué estás trabajando actualmente? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿En qué estás chambeando? ¿Ya estás escribiendo otros nuevos cuentos? Bueno, sí, ya me estoy poniendo a escribir en serio, porque pues ya pues, todo fue cotorreo, ¿no? Ah, eso ya es cotorreo. ¿Cuántos libros son? Yo quisiera cotorrear así. ¿Cuántos libros llevas publicados? Estamos sobre el décimo, más o menos. El décimo, con un chingo de publicaciones en otras editoriales, ¿no? Sí, también ha sido muy chido que otros compas nos dediquen su tiempo y también reediten los libros. Desde luego, pues somos compas y pues ahí nos la llevamos chido. Y pues también los libros están de alguna manera a disposición, ¿no? Para quienes quieran chambarlo. Y sí, es muy padre, pues, que de repente vas a lugares y te platican que leyeron tu libro en X editorial. Y pues es muy chido. Comentabas, por ejemplo, esta editorial de Tripas, esta edición de Tripas de Gato, que es una nueva edición de alguna forma, que hace ediciones. Ediciones. El Consejo Editorial, ediciones. Y este título también de Los Abrevaderos del Ser, que en un primer momento, ahí por el 94, salió su primera edición, y que ahora sale en una edición del barrio chino, con la rueda cartonera, ¿no? Y pues es muy chido también que siga, o que se continúe saliendo los ejemplares, pues, porque si no ya no hubiéramos podido leer ese de los abrevaderos del ser, ¿no? Simón, aunque esté al revés, pero apenas para mí, para... Pero eso, ese es clásico, güey, o sea... Este va a valer una feria dentro de... Y bueno, pues también este título de Cuentos de Barro, pues, ¿qué? Es el que se está moviendo ahorita, ¿no? Que, pues sí, ¿no? Es un poco ese rollo también de que es el más nuevo y el que se está vendiendo más, pues. Pero sí, ya estamos trabajando en un libro más acá, pues, más que pueda leerlo la demás gente también, ¿verdad? O sea, como ya con un glosario y todo el pedo. No, sí. Por ejemplo, ¿tú crees que la reina Isabel, que también le mando un beso en la boca, pueda leer un libro de estos? Ella ya no lee, güey. Ya se lo leen. No, tampoco. No, es que mira, de hecho... La que vemos ahí... ¿Es un títere? Es como de plástico. Es como, ¿sí?, un moped. El moped. Ándale, como un moped, y nomás le hace así con la manita, ¿no? Pero la verdadera está fuera de este sistema. ¿Planeta? De este sistema. Sí, ella se volvió a ser jovencita, ¿no? Ella es reptiliana, sí. Y ella, pues... Un saludo a los reptilianos. Pues, es que hay un pedo. Nosotros quisimos entrevistarla, pero entre ella y nosotros hay un ser que no es de este mundo. Entonces, ese cabrón no se deja ver como para darnos el tiempo para una entrevista con... Y además no está aquí ya en la tierra ella. Yo quería también entrevistar a un hombre puerco que anda por ahí queriéndose emperador, pero no quiso porque tiene mucho tiempo y no le voy a pegar el coronavirus, ¿no? A un hombre puerco que le dicen gobernador. ¿En dónde? Pues en un planeta. Este cabrón le saca con Alfaro. ¿Le tiene miedo? Le tiene miedo Alfaro. Saludos. ¿Qué? Por los cuentos. Chinos. Y ahorita ya no nos estamos viendo. Sí, nos están escuchando a medio mundo. ¿Otro cuentito? ¿Pero en el Facebook? En todo mundo. ¿Podemos escuchar otro cuentito? Me voy a hacer famoso, ¿eh? Ya eres famoso, pa. ¿Otro cuentito? Déjame ver. Ya si... para despedirnos, la última nos vamos. Sí, hace que aquí hay uno que me gusta mucho, se me hace muy chido porque hubo una vez un compa que le decíamos el Gal, ¿no? Aquí en Guanatos. Y que en su otra vida fue mi abuelita, ¿no? Y este compa era de los pocos poetas de aquí de Guanatos, ¿no? Y que tuvo por ahí algunos... De hecho, ya en la cartonera le publicamos uno que se llamaba El plumaje cósmico, ¿no? Un poemario que yo me encontré autografiado por él. Y pues ya el compa ya pasó una mejor vida y yo me di la licencia de hacer una publicación cartonera de su libro. Y este libro está dedicado, este cuento que se llama El Libro Mágico, está dedicado a él porque en su otra vida fue mi abuelita, ¿eh? Está un poco largo el cuento, de modo que voy a tratar de leerlo más lento para que me agarre el aire también, ¿no? Pues vamos a mandarle saludos a toda la banda que nos está viendo, a Fanny, Georgina, a toda la banda que nos está viendo ahí en el Facebook Live, que no alcanzo a ver en el celular, pero ahí están presentes, que nos están mandando saludos. Amparo Alicia, a Fanny Virginia, a toda la banda que está ahí reportándose, y también a mi señor gobernador. ¡Chique su madre! Que me salude a su santísima madre. Bueno, él dijo que es gobernador, para mí es el señor ciudadano Alfaro. Aquí en Guanatos hay un tianguis, ¿no? Donde venden que se llama el baratillo, Simón. Venden porquitos así chiquitos. Entonces este cuento también está un poco ambientado en ese espacio que aquí en Guanato se le llama el baratillo, ¿no? El baratillo. Y se llama El Libro Mágico. Saludos por la magia. Casi todos los domingos me lanzo a recorrer los pasillos del tianguis de la 38. Antiquísimo baratillo con su chingo de voces y chácharas por todas partes. Entre olores y sabores, miles de máscaras y ese incer que en la esencia no termina de enterarse de su unicidad. ¡Qué belleza de anarquía indómita se respira y palpita como corazón de anfibio en el estanque! ¡Qué fluidez de vapores desmitifican la estulticia de los inútiles menesteres de este aferramiento por ser un número más de la máquina y alimento del joder! Iba cavilando en esas mafufadas y en busca de los gloriosos taquitos de ollita, ese manjar de hígado encebollado con chilito martajado. ya me andaba por emitirle la orden al taquero de échame cuatro con todano y una agüita de limón con chía. Algo así resonaba en mi cerebro de crudo y llegaba hasta el corazón de mi estómago, cuando a mis espaldas, con el ojo que tenemos en la nuca, lo vi. Ahí estaba el mamotreto del tamaño de una Biblia con sus miles de páginas cosidas a lomo y empastadas en cuero, piel genuina de nonato y sus filos de oro. Ese es, me dije mientras retorcía, mientras retrocedía. Estaba en el piso, como una vil basura, quieto, con poca luz propia, reposando sus cientos de años entre herrumbre y baratijas. Algunas piezas de porcelana, canastitas de mimbre y monedas viejas, con todas las letras de su título grabadas con polvo de oro, el libro mágico. En mi vida, una sola vez lo había tenido en mis manos, por escasos minutos o segundos, todavía lo recuerdo. Mi memoria viajó en breve, en retro, 30 años. 1980, agosto, Avenida Juárez y Federalismo. Una taquería, tacos especiales, 10 de la noche. Estaba sentado en la última mesa de la primera fila, cenando unos taquitos de pastor con tortilla recién hecha. Afuera, la lluvia torrencial, como un gran manto de agua. La figura de Leonor se hace presente, como la imagen de una bruja de cuento de hadas, su estampa de mujer ciega, desangelada y anciana, emparejaba a los personajes andrajosos de las ciudades perdidas, con sus muertos vivientes del post-apocalipsis, conocidos como los olvidados de Deus. Inmediatamente, uno de los meseros, muy en su papel, intenta sacarla del local, arrojarla a la calle. Me levanté ipso facto de mi asiento y caminé hacia ellos. Con amabilidad enteré a Eleonor de mi presencia. Ella me tocó la chompeta y me dijo: ya te reconocí, gato, invítame unos tacos. Le pedí al mesero sirviera una orden de taquitos a Eleonor y en un momento depositó un suculento y rebosante plato con tacos. Charlamos un poco, no mucho, mientras degustábamos la cena. Cuando terminamos, pedí la cuenta y me preguntó: ¿vas a dejar propina? Sí, le contesté. ¿Cuánto? 20 pesos. Dámelos a mí y te invito una cerveza en mi casa, por aquí vivo cerca. Me reí y le dije: vamos a tu casa. Caminamos por Mariano de la Bárcena. El alumbrado público estaba muy jodido. La poca luz se sentía nebulosa. Eleonor, debido a su ceguera, me conducía muy bien y ella era la que me llevaba de la mano por la oscuridad. Nos detuvimos frente a un portón de madera, demasiado viejo y quejumbroso. Lo abrimos empujando una de las alas. Dentro olía a grasa y gasolina. Deduje con mi olfato que era un garage o taller mecánico. Aquí trabaja mi nieto Elías. ¿Te acuerdas de él? Es de tu edad. Mi hijo José le heredó este taller. Elías es abogado, pero le gusta más la mecánica. Hablaba Eleonor mientras me conducía dentro del taller, esquivando autos, herramientas y otros enseres hasta llegar a un tejabán al fondo del corral. Adivinaba cómo estaban acomodadas sus pertenencias en el cuartucho. Advertí que se sentó en una orilla de la cama y me comentó que por ahí estaba un banco de madera. Traté de ubicarlo, encontré una silla vieja y ahí me senté. También me dijo que las chelas estaban junto al buró. Esas las liqué en caliente. Pásame una caguama. A tientas la tomé y extendí mi brazo hacia donde provenía su voz. Sentí que la destapó con sus dientes, pero pensé: no puede ser. Me reí, y ella conmigo. Nuestra risa se convirtió en una carcajada al unísono. Estuvimos bebiendo y charlando con algo de humo verde. Veía muy poco en la habitación, casi nada. Luego me pidió que sacara una caja de jitomatera de abajo de la cama. Te voy a enseñar algo que nunca más podrás ver, me susurró. Ahí sobre el buró está una vela, enciéndela. La prendí y se me hizo la luz. Ella continuó diciéndome, saca el libro más grande de la caja, el que está forrado en piel. Estaba muy pesado, lo tuve que levantar con las dos manos. Siéntate, me ordenó. Acomodé sobre mis piernas el librote y pude leer, tocando sus letras doradas en relieve, el libro mágico. El mismo libro que estaba ahí tirado entre tanta basofia en el baratillo y que me tentaba a recogerlo. Busca la página 1462 y lee el cuarto párrafo. ¿Qué? Le contesté. Pon atención, me reclamó. Estás pensando en el futuro. Ábrelo en la página 1472 y lee el cuarto párrafo. Acerqué la vela y quise leer, pero la luz era umbrosa. Lo más loco es que mi mente iluminó a través de mis ojos la página y la hoja estaba totalmente en blanco. ¡Lee el cuarto párrafo, gato!, me exigió. Entonces empezaron a aparecer las letras en un idioma no entendible para mí. Las letras en su ideograma se modificaban y de repente podía reconocer algunas, pero nada era posible de leer. Estaba como dopado. Las palabras volaban en un paisaje desértico. Eran pájaros infames. No entendía ni madres. Eleonor me arrebató el libro de las manos y en las suyas no parecía pesar tanto. Me sentenció que había perdido mi oportunidad de leer el libro. Nunca más lo tendrás en tus manos, me refunfuñó. Ahora estaba ahí, en el puesto de baratijas. Volteé a ver al custodio del changarro, que me observaba en mi introspección. Clavaba su mirada en el libro sin quitarme el ojo de encima, como queriendo encontrar lazos invisibles. Al cruzar nuestras miradas, pensé en Elías. Retomé el camino a los tacos. El olor a hígado encebollado inundó mi cerebro. Me fui tras ese exquisito aroma. Tacos de hígado. Encebollado. Pues, a huevo. Saludos a toda la banda que estuvo ahí en el otro lado de la pantallita, que están ahí en cuarentena. Hay más pues, público aquí que en las pinches redes, que, loco. Hay que echarle ganas a esta madre. Hay que comer frutas y verduras y también hay que tomar alcohol porque el alcohol mata al coronavirus. O sea, esto fue Letras del Gueto. Son palabras del señor. Entonces, vamos a, no sé, ¿quieres agregar algo? Sí, pues que la Virgen del Virote los proteja del coronavirus y... Saludos. Saludos. Gracias a Poncho Ortiz, que al es Poncho un, Ortiz. Un buen controlador de vuelo, que nada más se le fue como 4 veces en este programa, pero no hay pedo. ¿Qué se le fue? Saludos. Esto fue Letras del Gueto y vamos a escuchar una rolilla. Letras del Gueto, un espacio para libertad del estilo del pensamiento. Ahí esperen el podcast. Esto va a ser una joyita que va a quedar ahí en la posteridad. El buen Sergio Fong, chido mi Sergio, por estar aquí. Esto fue Letras del Gueto, un compa que siempre estuvo apoyando al programa de Letras del Gueto. Fue de los primeros que fue allá a Zion Community. Un saludo a Zion Community. Al H, sí, cómo no, al H. Al H, que se lo llevó al... Y usen gel de peyote. A huevo. Saludos. Letras del Gueto, un espacio para la libertad del arte del pensamiento. ¡Fuerza!